diablo se fue. Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines, te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Aleluya! Bueno, muchachos, esto se puso bueno. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. Se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines, te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! Tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines, te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, santo, santo, santo, santo, santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor.